probarlo todo. Llegaste a viejo sin antes probar el agua, sal en cualquier manantial. Si tu pensamiento es aséptico, cuando pique el bicho te vas a quedar durmiendo en una cama, hotel 5 estrellas. Hombre de negocios, vacaciones a cagar. Se olvidó de los negros, se olvidó de los blancos, se olvidó de los ricos. El hombre de negocios no hace trato con sus hijos. Ya no cree herencia ni de alimentar el pico. El hombre de negocios en la selva es un invento. Con su máquina de oro llenará de pavimento. El hombre de negocios trazará su ruta derechito pa' su casa, gana rápido al infierno. Y un día será el final. El hombre de negocios subestima las naciones de materias frío en agros de cabrones. El hombre de negocios inicia excavaciones en la piel oculta de los amazones. El hombre de negocios hace rato por el ocio sucumbió las tribus, emplumó al conejo. Y un día será el final, aquel acto suicida.